Ganas de que se concrete la tan mentada Fiesta Nacional del Teatro para ir toda la semana, si fuera posible, a alguno de los espectáculos de distintos lugares del país que vamos a tener la posibilidad de disfrutar. Para hablar de uno, al menos, que todavía no tiene fecha, que todavía no sabemos dónde se va a dar, para hablar de uno de estos espectáculos exquisitos, es que estamos en contacto con la directora del grupo Efectos Colaterales de la ciudad de Esquel. Estamos con Nené Guitart. Buenas tardes, Nené. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Gracias por llamar. Y acá estamos, sí, esperando a ver si partimos ya en unos días. En unos días habrá que cerrar la valija, Nené, y venís para La Pampa. ¿Conocés por acá? Sí, vos sabés que hace unos años estuvimos también en un festival de estos regional con el grupo. Nosotros somos un grupo que hace bastantes años que estamos trabajando. Sí, nos tocó una semana en Santa Rosa que fue muy gratificante, nos sentimos muy bien, unas salas preciosas, la gente muy amable, así que contentos de volver a Santa Rosa. Qué bueno lo que decís, qué buena devolución. La verdad es que la tierra pampeña, Nené, es muy teatrera, no sé si lo notaste, pero sí, seguramente sí, sí. Te hicieron sentir un calorcito las personas que laburan acá con la ATTP, es un pequeño teatrino, si se quiere, el de la ATTP, pero hay mucho laburo, mucho amor por la actividad. Nené, ¿vos desde cuándo andás enredada entre los telones y el tablado? Yo hace muchísimos años, mirá, más de 30 años que ando enredada con el teatro, y hace más de 15 que conformamos un grupo que se llama Efectos Colaterales, y seguimos trabajando ininterrumpidamente a pesar de todo, de todas las cosas, pandemia, todo, seguimos trabajando, por suerte. Qué bueno que se pudo. Sí, la verdad es que estos dos años, por un lado, fue duro por la cuestión del público, ¿no? De no poder encontrarnos con nuestro público, esa parte fue dura, pero por suerte aprovechamos a dedicarnos a investigar, a estudiar, armamos como nuestra burbuja y seguimos adelante trabajando. Así que ahora súper felices de volver a encontrarnos con los otros teatreros y de todo el país. No te imaginas la alegría que tenemos. Che, y después de, además de la pandemia, el año y medio de la pandemia, es uno, si no nos equivocamos, Nené, la gente que labura en cultura es el sector, uno de los sectores más castigados por las imposibilidades, ¿no?, que trajo la pandemia. Sí, nosotros recién ahora, mira, ayer terminamos que desde hace dos años que no estábamos en cartel, terminamos con una temporada de una obra en nuestro auditorio acá de la ciudad de Esquel, una obra que es en producción con el Teatro Cervantes, en la que yo ahí estoy de actriz, no es mi grupo, pero estamos en colaboración siempre con otros grupos de teatro. Y bueno, y por suerte la gente se ve que tiene muchísimas ganas de salir, tuvimos lleno, hay como unas ganas, ¿no?, de encontrarse, de volver a vivir. Esperemos que sea definitivo, ¿no? Pero se siente en el aire las ganas y bueno, fue una alegría inmensa, inmensa hacer estas últimas 20 funciones. Una alegría inmensa estar ahí con gente que nos está viendo y hacer ese encuentro tan necesario. Nené, con el auspicio y con la banca del Teatro Cervantes, 20 funciones metieron, ¿decís? Sí, 20 funciones. Casi un proyecto precioso. Es otro grupo, el Jardín Teatro Laboratorio, con el cual estamos trabajando en conjunto. Ahora, por ejemplo, esta obra que llevamos, yo la dirijo y, bueno, la dramaturgia es mía, pero hay dos, los muchachos, Jairo Bedoya y Darío Castro, que son de este otro grupo, el Jardín Teatro Laboratorio, que hacen la puesta en escena y las luces. Así que es un placer haber encontrado gente también para intercambiar, que a veces en comunidades como la nuestra, que es bastante chica, a veces se hace difícil, ¿no?, encontrar gente con la cual poder trabajar así mano a mano. Así que la verdad es que estamos contentísimos. Está muy bueno, además, la iniciativa de Teatro Nacional Cervantes de producir en el interior, de acompañar a, sí, los, a los grupos estables. Sí, el programa estables. Ese de producir en el interior, sí, que los chicos, bueno, Darío y Jato son los que, estos que te nombro, son los que presentaron el proyecto, y la verdad que salió el proyecto, fue una experiencia hermosa, vino toda la gente del Cervantes, muchísima gente de Teatro Cervantes. La posibilidad de tener producción, nosotros somos teatro independiente y siempre estamos, nuestras condiciones de producción son siempre, juntando, digamos, hasta ahí, ¿no? Juntando para la yerba, nené. Sí, tal cual. Así que fue un lujo hacer una obra con vestuarista, con luces, con mucho despliegue. Así que en ese sentido, muy contentos. Muy, muy contentes por Los Lázaros y esa experiencia. 20 funciones. Los Lázaros. No, es un golazo. 20 funciones, haya habido, sí, el aforo que se podía. Es un golazo, es volver a la actividad con todo. Sí, hoy hicimos la reunión de ahí de cierre. Y bueno, para lo que te digo, es que él es una población bastante chica. Y bueno, tuvimos como 1.400 espectadores. Para Esquel es una... Es un lujo para nosotros. ¿Cuánto? 1.400 espectadores en total, ¿no? En total, por las 20. Por aforos y eso, pero es la verdad es que estamos contentísimos. Impresionante, nené. La verdad es que es muy buen número, sobre todo porque es un reinicio. Le habrá servido, sí, a nené Guitar para cargar la batería y empezar a, sí, pensar la valija para venirse para La Pampa con Yo soy como una perdiz, como la perdiz. Yo soy como la perdiz. ¿Qué es lo que vamos a ver, si vamos a verla a efectos colaterales, donde sea que se ponga la obra, nené? Sí, todavía no lo tengo claro eso, viste, como ha habido algunas cosas que no se terminaban de ajustar, no tenemos, sabemos que es el sábado 29, muy bien, pero no sé el lugar, ya aparecerá en la grilla con los espectáculos para el que quiera verlo. Este es un unipersonal con una actriz de nuestro grupo que la queremos mucho, y yo tenía una deuda con ella, una especie de homenaje hacia su historia. Es una persona que sabe contar muy, muy bien, así que es una obra que va un poco entre la autoficción y la ficción. Y bueno, es una obra entrañable realmente, que pasa por todos los estados, desde la emoción a la risa. Y por suerte esta ya la habíamos, bueno, porque esta viene del 19, del 2019, la habíamos podido dar varias veces y con muchísima repercusión, y es una obra que queremos mucho, y como es una sola persona es más fácil de moverla, y tuvimos la grata sorpresa de ser seleccionados en la provincia del Chubut para representar a la provincia en este nacional en Santa Rosa. Así que invitamos a la gente a quiere ver una obra sensible, con una actriz extraordinaria. Muy bien. Y muy querida. Contanos de nuevo el nombre, por favor, de la protagonista de Yo soy como la perdiz. Se llama Graciela Bonancea, y el título Yo soy como la perdiz es porque tiene ciertos intertextos con algunas películas de Lolita Torres, y en este caso con una película de Sandrini que se llama Cuando los duendes cazan perdices. Tal cual. Así que es una especie de intertexto con esa película que tiene que aparece en su monólogo. Qué interesante. Ya agarró con eso que nos aportás, nené, ya agarró un colorido bárbaro, el interés de la gente que nos está escuchando se va a ver reflejado, sí, cuando tengan fecha, donde sea. Va a estar, sí, la gente respondiendo ahí a vuestro laburo y a lo que surge no solo de tu dirección, sino del trabajo de Graciela Bonancea, a quien estás vistiendo muy bien. Estamos vendiendo, sí, esta obra sin tener fecha todavía. ¿Sabés qué pasó, nené, con la fecha y con el lugar? ¿Por qué hay retrasos? ¿Sabés qué ocurrió? En la organización. Nos habían mandado, sí, en su momento, y ya sé que tenemos el lugar, no, la verdad es que muy bien, muy atentos, nos mandaron porque, bueno, al ver la obra se dieron cuenta que es una obra íntima, que no es para un gran teatro, porque en realidad esta obra surge, Graciela Bonancea es una amiga además, y lo que digo, es una gran narradora, y de nuestras cenas y nuestros encuentros después de las funciones de teatro, ella siempre cuenta cosas, ¿no? Y entonces lo que hicimos es eso, que es una contadora espontánea, trabajarlo para que se transforme en un espectáculo teatral muy preciso. Y entonces nos mandaron la sala y todo preguntándonos muy amablemente, pero vos sabés que no me acuerdo ahora en este momento cuál es la sala. Bueno. Y todavía no nos han mandado toda la programación, pero supongo que ya estará en estos días. La programación está, pero no están confirmados todavía los lugares para algunas de las puestas y las fechas ya están también. Te cuento rápidamente... Nené, que hubo un chisporroteo en el Consejo Deliberante de la ciudad y la realización de la Fiesta Nacional del Teatro corrió cierto peligro de no poder realizarse durante unas horas. Después el gobierno provincial intervino para facilitar la herramienta para gestionar justamente el hospedaje y los viajes de todos los elencos que van a venir. Son 30 elencos, Nené, claro. Se van a poner más de 130 obras, o mejor dicho, va a haber 130 puestas de distintas, no sé si son 40 y pico las obras que va a haber. Sí. Pero bueno, para nosotros fue un momento de mucha angustia, para gente que le gusta el teatro, imagínate para la gente que labura. Para nosotros también, que era nuestra salida. Yo decía, hace 2 años que no salgo ni a la portada, no salimos ni a la portada, era como nuestra gran salida, también nos angustiamos mucho esa noche. Qué bárbaro. Bueno, pero a pesar de todo, salió la herramienta, se hizo la conexión positiva para que la fiesta tenga lugar y no haya ningún inconveniente con quienes van a participar. Y nosotros tenemos mucho hambre, Nené. Queremos comernos a Yo Soy como la Perdiz y a todas las otras obras que vengan. Va a estar muy bueno, vas a ver, Nené. Sí, muchas ganas de ir. Así que, bueno, agradezco también a ustedes la amabilidad de llamarme, así ya van poniendo en órbita todo lo que va a pasar. Definitivamente queremos... Creo que no hay que explicarle mucho, porque como decías, hace 2 años que no vamos ni a la esquina y no tenemos que hacer mucho esfuerzo para explicarle a la audiencia lo interesante que es esto, que se viene, que es un encuentro grosso nacional de teatreras y teatreres. Nené, la verdad es que te estamos muy agradecidos y te dejaría, tenés el micrófono a disposición para mandar saludos, desear feliz día de la madre, ¿verdad? O lo que te parezca que menciones, pero desde ya muchas gracias, Nené. Bueno, no, gracias a ustedes y sin palabras, ganas de juntarnos entre todos, el pueblo, los teatreros y disfrutar del teatro que tanto sufrió, ¿no? Creo que, como vos decías, es uno de los espacios que más se vio afectado por esto y que no lo reemplaza el video, más allá que tuvimos que hacer algunas concesiones, es cuerpo a cuerpo el teatro. Así que invito a la gente que nos venga a ver y que vaya a ver, por supuesto, todas las obras y a disfrutar. Te vuelvo a agradecer mucho. Gracias a vos, Nené, que tengas muy buen resto de la jornada y sigan preparando la valija, que acá está todo listo para cuando lleguen. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Ahí está Nené Guitart, que es directora del grupo Efectos Colaterales de la ciudad de Esquel. ¿Escuchaste? Pusieron 20 veces la obra y tuvieron 1.400 personas en el público. Imagínate lo que va a ser esta Fiesta Nacional del Teatro, a donde viene Nené con su actriz y el resto del equipo con Yo Soy como la Perdiz.